FM 80. Año 1984. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo viaje por el tiempo para disfrutar del repaso de una lista que solo puedes escuchar en M80 Radio. El año del vinilo, diciembre de 1984. ¿Qué hacías en aquella época? Te sitúo un poco. En junio habíamos tenido una manifestación multitudinaria para salir de la OTAN. España pierde la final de la Eurocopa con arconada de portero 2-0 contra los franceses. Una catástrofe. Habíamos disfrutado de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en agosto, sobre todo del baloncesto en la final contra los americanos que perdimos. En septiembre, el torero Francisco Rivera Paquirri muere de una acogida en la plaza de Pozo Blanco. En octubre, primero es asesinada la dirigente india Indira Gandhi, luego en Inglaterra intento de asesinato con bomba de Margaret Thatcher. Gana las elecciones americanas en noviembre Ronald Reagan. Y una buena noticia de 1984, se crea el Cirque du Soleil. Hoy en el programa tenemos dos temas de Prince. Tenemos también a Cyndi Lauper batiendo récords con su cuarto top 5 en singles en Estados Unidos. El regreso espectacular a la música de una gran voz femenina. Quédate a descubrirlo. En noviembre recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Michael Jackson. Comenzamos con el puesto número 30. Ya se había convertido Michael Jackson en una estrella con Thriller y el álbum Victory tiene la virtud de reunir por última vez juntos a los seis hermanos Jacksons. Una canción de Michael Jackson con Mick Jagger, State of Shock, y luego Torture con Michael Jackson y Jermaine. Álbum de platino y el tema llegó al 17 americano. El 9 de diciembre terminaban los 6 conciertos en Los Ángeles, cerrando así una gira de 55 conciertos de los Jacksons, recaudando 75 millones de dólares y teniendo un nuevo récord. Puesto número 30, Torture, Los Jacksons. We'll be right back. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. Shout, The Tears for Fears, puesto número 29, se estrenaba esa semana en Inglaterra y todavía tardaría en cruzar el charco, incluido en el álbum Songs from the Big Chair. Roland Orzabal y Kurt Smith fue número 1 en Estados Unidos, 4 en el Reino Unido, todo un himno techno-rock con una estupenda guitarra medio escrita por Orzabal. Puesto 29 en el 28 del álbum Purple Rain, mezcla de rock, funk y pop con una espléndida banda Revolution, con una película autobiográfica de Prince, la puesta en escena fue sobresaliente, riff explosivo al estilo Hendrix. Puesto número 28 del año del vinilo. Purple rain. all I wanna be some kind of friend. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. I want to So Excited a mediados de los 80 consiguieron 4 top 10 consecutivos. Las Pointer Sisters, uno de ellos fue este excitadísimo tema que se reeditaba en el 84, llegó al número 9 en el Billboard americano. El 4 de noviembre, el Frente Sandinista de Liberación Nacional gana las elecciones generales en Nicaragua, y en Bilbao, en España, los continuos y duros enfrentamientos entre los trabajadores de los astilleros y la policía. Un trabajador muere de un ataque cardíaco. El 26 es para Spandau Ballet, de un tema que también entraba esta semana en Inglaterra, Round and Round. Me apetecía escucharlo en el año del vinilo, estaba incluido en el álbum Parade y llegó a ser el 18 en las listas británicas. Los nuevos románticos, Spandau Ballet, que fue una de las bandas más exitosas de los 80. You're just my fantasy, and I will fantasize something more or less to make things started. We're the artisans, and we've been crafted. I wanna be a magical mystery. I wanna be a final history. This is the news. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1984. Uno de los temas que teníamos casi olvidado del ex Supertramp, Roger Hodgson, con este Had a Dream, incluido en el primer disco en solitario después de trasladarse a California con su familia, In the Eye of the Storm. Puesto número 25 del año del vinilo, y en el 24 nos encontramos con Billy Ocean. Fue uno de los cantantes más exóticos que veíamos en la MTV. Encadenó además algunos éxitos top 10 a mediados de los 80, como este Caribbean Queen, No More Love on the Run. Llegó a ser número uno en Estados Unidos, 6 en Inglaterra. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1984. Blue Jean. Puesto número 23 para David Bowie, Blue Jean, con inspiración en una canción de Eddie Cochran. Aquí estaban número 1, había sido en los 40 principales en octubre, tenía mucho tirón por culpa de un vídeo de 20 minutos y era el primer single del álbum Tonight. Blue Jean, David Bowie, puesto 23. Y en el 22 nos encontramos con los alemanes Alphaville y su álbum debut lleno de sonidos techno pop. Aquí están con este Sounds Like a Melody, que ya estaba bajando en las listas, puesto número 22. It's a trick of my mind to face this baby. Año 1984, el año del vinilo, con Agustín García. Doubts that complicate your mind. We belong to you.

M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1984. Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió. Querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. Ese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No, no me arrepiento. En el puesto 19 tenemos Alaska y Dinarama con el álbum Deseo Carnal. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí con esta historia de celos, lujuria y asesinatos? Con uno de los mejores momentos del pop español. Y precisamente en televisión empezábamos a ver en octubre del 84 La Bola de Cristal. También veíamos al Inspector Gadget o Con las manos en la masa. Tuvo una tremenda aceptación Ninet y Un señor de Murcia con Juanjo Menéndez y Victoria Vera. Y en el 18 nos encontramos con Private Dance. Fue desechada en el último momento por Mark Knopfler. No se sentía cómodo cantándola desde el punto de vista de una prostituta y se la regaló a Tina Turner, que fue uno de los regresos más espectaculares del mundo de la música. Aparece un solo de guitarra de Jeff Beck y no de Mark Knopfler. Un lujazo que suena en el año del vinilo, puesto 18. Private dancer, a dancer for money, and any old music.

Cool and the Gang en el puesto número 17 con este Fresh, que empezaba a sonar en Estados Unidos, incluido en su álbum Emergency, en un significado más de bueno que de fresco. Llegó a ser número 11 en Inglaterra y 9 en Estados Unidos, con un vídeo en plan Cenicienta, convirtiéndose en uno de los temas más populares de esta banda de rhythm and blues, soul, funk y algo de jazz de Jersey City, de Nueva Jersey. En el 16 nos encontramos con Los Cazafantasmas, gran éxito de la película con el mismo nombre, y con un músico de estudio. Estuvo con Barry White, especialmente Ray Parker Jr., nominado para los Oscars, pero perdió con Stevie Wonder. Y luego tuvo una demanda de plagio de He Lewis and the News por el excesivo parecido con un tema, I Want a New Drug, que había triunfado a principios de ese año 84. Se estrenaba la película en España, al igual que La Historia Interminable. También veíamos Indiana Jones y El Templo Maldito, Karate Kid, que llegaría en el 85 a nuestras pantallas, ya más adelante Terminator, Amanecer Rojo, Amadeus o Érase una vez América. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1984. Take this for granted. Puesto número 15, Sex Crime 1984, escrito por el dúo Annie Lennox y Dave Stewart, los Eurythmics, que sirvió para la adaptación cinematográfica de la novela de George Orwell en 1984. Estuvo en el 4 en Inglaterra y era la sexta canción en las listas inglesas, fracasando en Estados Unidos. En el 14 estaba sonando mucho en España, en este 84, Smooth Operator de Sade, la sensualidad de esta mujer con el álbum Diamonds Live. Hasta marzo del 85 no se publicaría en Estados Unidos y estaba coescrito con un miembro de la banda. Todo un rompecorazones de alto nivel económico de la Jet Set en el puesto número 14, Smooth Operator, Sade. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1984. Puesto número 13, todo un himno gay centrado en los prejuicios gays, energía tecnopop para este trío británico, Bronski Beat, dirigidos por Jimmy Somerville, y este tema Why. Puesto número 13, en el 12, tema muy contenido de uno de una de las estrellas de la televisión musical de mediados de los 80. Parece que en Estados Unidos las niñas querían disfrazarse de Cyndi Lauper. All Through the Night estaba en el álbum de debut She's So Unusual. No tuvo vídeo de respaldo, pero llegó al 5 en América. Era el cuarto top 5 del artista y no está nada mal para su disco de debut. Cyndi Lauper. All through the night I'll be awake 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. And fall.

Story con Limahl, tema central de la película La Historia Interminable, con este cantante británico que conocimos con el grupo Kaja Gogo, una canción compuesta por Giorgio Moroder que se convirtió en todo un clásico. Y esas navidades en Televisión Española en el 84 nos tenía preparados unos minutos musicales presentados por Concha Velasco y Victoria Vera, un programón de fin de año. Carlos Tena con un repaso en Muera 84, con el especial de Leonard Cohen, Mecano y un concierto europeo donde estaban Frankie Goes to Hollywood, que luego escucharemos, Nena, V40, Radio Futura o Alaska y Dinarama, y una antología de los mejores momentos de las Olimpiadas en Los Ángeles. Y en el puesto número 8 nos encontramos con Sildavia, muy unidos a la moda. Ya habían triunfado con Lobo Hombre en París y había aparecido en octubre del 84 su álbum debut Mil Siluetas, con este Sildavia lleno de misterio que iría ganando peso con el paso de los años. Puesto número 8, La Unión. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Radio, el año del vinilo, año 1984. Puesto número 7 para el último número 1 de Daddy Hall y John Oates. En 10 años habían conseguido 6 singles número 1, 6 discos de platino, siempre criticados, con canciones muy bien producidas, con ganchos fuertes y melodías a la mejor tradición soul. Out of Touch con Daddy Hall y John Oates, puesto número 7. Y en el 6 escandalizaron a la burguesía británica, incluido la BBC, que inicialmente prohibieron Relax con Frankie Goes to Hollywood a principios del 84. Ahora aparecían con este The Power of Love, ahora con un vídeo con espíritu navideño. Puesto número 6, llegó a ser número 1 en el Reino Unido. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1984. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Puesto número 5 para The Wild Boys, era el único tema de estudio de su trabajo en Vivo Arena, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la banda, con un número 2 en Estados Unidos y en Inglaterra, triunfando especialmente en Australia. Era el 5, en el 4 nos encontramos con No More Lonely Nights, estaba incluido en una película que fracasó y en la que Paul McCartney había puesto mucho empeño, titulado igual que el álbum, Give Me Regards to Bourne Street, con un maravilloso solo de guitarra de David Gilmour de los Pink Floyd, y en este No More Lonely Nights, puesto número 4. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1984. Let me really get a feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. En el puesto número 3, I Feel For You, con Chaka Khan, una canción escrita por Prince, que aparece en 1979 en su álbum homónimo, pero Chaka Khan hizo la versión con unos cuantos invitados. Entre ellos estaba la armónica de Stevie Wonder, un éxito de ventas en Estados Unidos y el Reino Unido, con el puesto número 3, manteniéndose 26 semanas en las listas Billboard, llegando al 1 en Inglaterra. Prince y Chaka Khan hicieron luego un dueto en 1998. Y en el 2 nos encontramos con One. Ya estaba sonando Freedom en Inglaterra, la canción que escribió y produjo George Michael para el álbum Make It Be. Este Wake Me Up Before You Go Go, apareciendo en la banda sonora de Zoolander, fue el primer número uno en el Billboard americano y en las listas inglesas, inspirado en una nota que su compañero Andrew Wrigley dejó a sus padres, repitiendo al final lo de Go Go. George Michael quería hacer un pop enérgico combinando elementos de los 50 y los 60 y dirigido a un público adolescente. Puesto número 2 del año del vinilo, del 84. el 2, One, y de nuevo el número 1 es para el segundo disco de Madonna, que estaba en la primera posición en medio mundo, caminando hacia la cumbre de reina del pop con este Like a Virgin, producido por Neil Rogers, donde aparecía el sexo y poder en una mujer que estaba definiendo una imagen que no gustaba a las feministas. Like a Virgin, durante 6 semanas número 1 en Estados Unidos, fue el primero de los 12 números 1 en el Billboard americano. Tendrás la lista del repaso de hoy en nuestra página de Facebook en M80, y los saludos de Agustín García. Hasta el próximo domingo. Número 1, Like a Virgin, Madonna. M80.